¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Una semana más. Una semana más, primero de octubre. Este es el mes 10. ¿Cierto? Pero los años antes estaban al revés, porque octubre viene de 8. Pero era al revés, la contabilidad era distinta, ¿cierto? Por eso. Dice, octubre es mes 10. No, era al revés. Era el mes 8. Pero algún día se los voy a explicar. Ahora vamos a hablar de educación. Llegó el proceso más importante, postulación a la gratuidad. ¿Quiere estudiar? Oiga, no puedo. Todo se puede. ¿Tiene gratuidad? ¿Qué requisitos requisitos usted debe cumplir para poder acceder a la gratuidad? Dejo con ustedes. ¿Le pusiste play? Sí, por supuesto. A una gran amiga. Ella va a hacer su propio programa. Yo soy un invitado de piedra nomás. Adelante, querida colega, profesora, una destacada comunicadora también y encargada de admisión de INACAP. Adelante con tu programa, Fer. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el pase, colega. Bueno, comentarles que hoy día estamos con la Fer Padilla. Mi nombre es Fernanda Palma, como ya me presentó mi gran amigo Juan Carlos, ¿cierto? Soy la directora de Admisión y Comunicaciones de INACAPC de Puente Alto y hoy me acompaña la Fer Padilla, que es nuestra asistente social encargada de todo el departamento de becas y beneficios de INACAP Puente Alto. Traemos primicias porque la idea es que ustedes, las personas que están pensando eventualmente en matricularse en educación superior, sepan este gran hito que es todos los años, ¿cierto?, que comienza el día de hoy, que es la postulación a la gratuidad y a todas las becas y beneficios, ya que es el formulario FUAS. Vamos a completarlo a partir de hoy día hasta el 22 de octubre. Hasta el 22 de octubre, ¿ya? Entonces la idea es que vayan preguntando y la FER va a comenzar en definitiva explicando un poquito cómo es este proceso, dónde tienen que postular, cuál es la página, porque se postula online, ¿cierto? Y cuáles son los requisitos para aquello. Efectivamente, el proceso de postulación al FUAS inicia hoy a partir de la 1 de la tarde. Ya la postulación se realiza a través de FUAS.cl. Acá se tienen que crear un usuario para poder ingresar a la plataforma y poder completar el formulario. Ya en el formulario, más que nada, le piden antecedentes académicos, antecedentes personales del grupo familiar, es decir, con quién vive la persona que está postulando, cuánto es el ingreso que percibe la persona que está postulando y los integrantes de su grupo familiar. Ya el proceso termina el 22 de octubre y es la única forma de poder postular a los distintos beneficios ministeriales, es decir, a la gratuidad, las becas de arancel, incluso al CAE, que es el crédito con aval del Estado. Ya, entonces, súper importante que realicen esta postulación, porque si no la realizan, no existe posibilidad de poder acceder a algún tipo de beneficio. ¿Ya? Es súper importante lo que está diciendo la FED, porque antes, años atrás, existían distintos formularios y distintas maneras o procesos para llegar a los distintos beneficios. Y hoy día se concentra todo en este formulario que es el FUAS, que es el formulario único de acreditación socioeconómica, ¿cierto? Y ahí se postula al CAE, a las becas ministeriales y a, por supuesto, la gratuidad, que es el mayor beneficio. Así que es importante que sepan igual que para poder acceder, por ejemplo, a la gratuidad, existen requisitos establecidos por el Ministerio de Educación. Ya entre ellos está estar dentro del 60% con menores ingresos dentro del registro social de hogares. Ya no haber tenido algún título profesional. Ya, en el caso de que cuenten con algún título técnico, lo ideal es que puedan realizar un tipo de continuidad de estudios para que puedan acceder al beneficio por continuidad de estudios, ¿ya? Y tener esta postulación al FUAS, porque en el fondo si cumplen con los requisitos y no postulan, no existe posibilidad de poder acceder, ¿ya? Y la clave también está en poder completar este formulario con los mismos antecedentes que se tienen en el registro social de hogares. Ya por eso es importante igual que lo tengan actualizado, porque con esa misma información el Ministerio de Educación después hace una evaluación y determina los resultados. Fer, ¿y cómo la gente puede postular, por ejemplo, cómo yo sé si tengo el registro social de hogares o si no lo tengo? ¿Podríamos decirle más o menos a las personas, cierto, que nos están escuchando, cómo es que se hace ese trámite, dónde tengo que ir para poder ingresar a ese registro? Ya, el registro social de hogares, uno ingresando a registrosocialdehogares.cl puede tener el registro. Sin embargo, si no saben cómo hacerlo, ahí tienen que acercarse a la municipalidad, donde ahí los pueden orientar a realizar la actualización, ya, porque puede ser que falte información respecto a los ingresos del grupo familiar, o quizás ya no están viviendo con algún integrante que aparecía anteriormente. Entonces eso siempre es bueno ir actualizándolo, ya, lo que no significa que porque no lo tengan actualizado no puedan postular, ya, la postulación la pueden hacer de igual manera, ya. Y ahí es importante, porque si es que el Ministerio de Educación, por ejemplo, no logra corroborar la información que ustedes ingresan en esta postulación al FUAS, ellos lo más probable es que le pidan que deban presentar documentación en la institución donde se matriculen, ¿ya? Entonces ahí comienzan a realizar un proceso de evaluación socioeconómica que inicia a partir del 16 de diciembre, que es cuando el Ministerio de Educación entrega los resultados del nivel socioeconómico, ¿ya? Entonces ahí, en la casa de estudios donde ustedes se van a matricular, les van a solicitar documentación que deben presentar, para que a raíz de esa documentación el Ministerio de Educación lo revise y les entregue un resultado. Sí, qué relevante es la información que nos entrega la FER. También, más o menos, para comentarle, bueno, traíamos dos grandes noticias. Hoy día, cierto, que comienza esta postulación al FUAS, y adicionalmente el día de mañana nosotros comenzamos, cierto, con la matrícula ya para el próximo año, para el 2025. Sí. Mañana comenzamos a partir de las 9 de la mañana, se habilitan todos nuestros sistemas y comienza la matrícula en inacap.cl, admisión 2025. Ya, así que para que también, la matrícula es online, pero es muy importante que si alguien quiere acercarse a ver el equipamiento, la infraestructura, los laboratorios, estamos ahí, por supuesto, para ayudarlos y para ir mostrándole todos los beneficios que puede tener el estudiante que ingrese con nosotros, ¿ya? Y también, ¿por qué les comento que es tan importante lo que está hablando la FER? Porque muchos estudiantes piensan que solo por el hecho de matricularse ellos pueden optar a la gratuidad o pueden optar a las becas y beneficios. Y por supuesto que toda persona matriculada puede optar, pero sí son carriles paralelos, ¿ya? Entonces, yo me matriculo, que en definitiva yo necesito la licencia de enseñanza media y el carnet, solamente eso. Si es que es un alumno de cuarto medio, puede dejar la licencia ahí, ¿cierto?, por subir, y solamente con el carnet de identidad. Y adicionalmente, la postulación al FUAS es por un carril paralelo, es otro trámite. Uno es la matrícula y la otra es cómo yo subvenciono mi carrera, ¿cierto? Pero no implica que lo vayas a tener, ¿no? ¿Perdón? Por ejemplo, ya, yo me matriculo en carrera, estoy pensando en mi amigo y estudiante de cuarto medio. Ya. Ya, me matriculé contigo, y ingeniería informática. Pero eso no implica que me gane la gratuidad. Claro, porque tienes que hacer el trámite, claro. Entonces por eso es tan importante, incluso es mejor matricularse. Es mejor matricularse, sí. Y de hecho la idea es matricularse lo antes posible, porque los cupos son muy limitados, porque nosotros en esta premisa también de poder entregar la mejor calidad de educación, lo que hacemos es que las secciones o los grupos de estudiantes, los integrantes que están en un curso, son pocos. Entonces, por lo tanto, no tenemos una gran cantidad de estudiantes en sala de clase, toda vez que queremos que todos los estudiantes tengan todo el equipamiento como corresponde, uno a uno, y no trabajando en grupo para poder tener, cierto, un equipamiento como corresponde. Entonces, primero que todo, es muy importante matricularse, pero de manera paralela yo voy haciendo este proceso. Ya, ahora, el fin de semana también, que va a ser previo a esta finalización, que es el fin de semana del 17 de octubre, nosotros ese día sábado vamos a estar haciendo una feria de postulación en INACAP Puente Alto. Ya, Adicionalmente, comentarles que el equipo que lidera la FER Padilla está todos los días en INACAP, por lo tanto, si hay alguna persona que dice, ¿sabes qué? Me interesa, pero me da susto, a lo mejor, equivocarme en el formulario, los invitamos a que vaya a la sede, absolutamente gratis, la asesoría es para toda la gente y la idea es que lo que nosotros buscamos es que no pierdan el beneficio. Entonces vayan sin miedo, nosotros los vamos ahí a apoyar, las asistentes sociales tienen la mejor voluntad para poder ayudarle a todo el mundo a poder tener una muy buena postulación. ¿Ya? Así es que es importantísimo eso y los que quieran reunirse, ¿cierto? Ese sábado 17, ¿cierto? Que es de octubre, nosotros vamos a estar, Juan Carlos, te vamos a comentar más adelante cuáles son los horarios y más o menos cómo va a ser la dinámica, pero vamos a estar invitando, así es, pero vamos a estar los invitando también para esa feria de postulación masiva, ¿ya? Ya, espérame, que llegaron algunas preguntas. Preguntas. Por esta radio la escuchan más mujeres que hombres, ¿eh? De parte de... Las mujeres somos las que tomamos las decisiones, sí, en todo caso, sí, la mayoría, sí, de las oportunidades. De hecho, en mi amistad, el 90% son mujeres. Muy bien. Iris. Juanca, mi hija sale de cuarto medio. Le gusta el tema de la cocina. ¿Qué tiene que hacer? ¿Inscribirse ahora? Sí, qué bueno que ha salido esa pregunta, sí, porque no, lo que pasa es que la astronomía es una carrera, una de las carreras que se va rápidamente. Sí, bueno, todas nuestras carreras tienen mucho prestigio, pero gastronomía es una carrera que generalmente los chicos que se matriculan son los que han estado en la lista de espera de lista de espera del año anterior. Ay. Ya, porque es una carrera que no alcanza a estar una semana, sabiendo que nosotros tenemos la matrícula hasta febrero, pero no alcanza a estar una semana. Entonces es importantísimo que, si su hija se quiere matricular, se matricule lo antes posible. Sobre todo, Juan Carlos, considerando que la matrícula es online, nosotros no podemos... Hay gente que nos llama y nos dice, señorita, ¿cuántos cupos hay? Imposible saberlo porque la matrícula es online. Puede ser que yo hoy día tenga 80 cupos y que mañana tenga 2, ¿ya? Porque la matrícula, aquí uno se puede matricular en cualquier parte desde la comodidad de su oficina, de su casa, como es la matrícula online en inacap.cl. Entonces la idea es que tiene que acercarse lo antes posible, sobre todo si la carrera escogida es gastronomía. Qué bueno que haya aclarado ese punto, Fernanda, porque claro, ella me dice, claro, es una de las carreras más... Sí. ¿Se quedó lista de espera del año anterior? Claro. Sí, así es. Nosotros tenemos lista de espera del año anterior, como te decía, que son generalmente... Es real. De hecho, ya nosotros estamos preparados para, independiente de que la matrícula sea online, para recibirlos a todos a partir de mañana a las 9. Y sabemos que va a haber harta gente porque no quieren quedarse, por supuesto, sin cupo. Acá me gustaría, si me das la oportunidad, colega, de poder dar algunos tips, ¿ya? Porque hay mucha gente que llega y tiene muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy día yo me matriculo y postulo a la gratuidad y no la obtengo, ¿ya? Primero que todo, es súper importante poder inscribirse o hacer el registro, ¿cierto?, lo antes posible para que los resultados de esa gratuidad o de ese beneficio, que puede ser una beca, qué sé yo, estén en el tiempo que corresponde, ¿ya? Que en definitiva esto es apenas, por ejemplo, Fer, ¿cierto?, sabe la preselección en diciembre y los resultados están en enero. ¿Cierto? En esta primera ocasión. Sí, es importante completar el formulario ahora en este primer proceso, porque nosotros sabemos que se habilitan procesos más adelante, pero los resultados de ahora son en el fondo los que le van a permitir al estudiante matricularse con o sin beneficio. Entonces, ya postulando ahora hasta el 22 de octubre, los primeros resultados van a estar el 17 de diciembre y la preselección va a estar el 16 de enero. Entonces, ahí ya se tiene una noción o un panorama más claro del beneficio al que puede acceder el postulante, y ya el 11 de marzo estarían los resultados de asignación. Aquí es ya cuando el estudiante está matriculado y el Ministerio de Educación le informa el beneficio específico que se le asignó. Así es, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, porque en definitiva, mucha gente llega y dice, ¿qué pasa si yo no tengo la gratuidad y me matriculo ahora y no voy a poder estudiar? Claro. Si en el fondo hace la postulación en este primer proceso, que es en octubre, el resultado lo va a tener en enero, por lo tanto, se pueden matricular ahora y si ni Dios lo quiere no sacan ningún beneficio, desertan de esa matrícula, ¿cierto? Y tan amigos como siempre. Entonces es muy importante esa información. Claro, y también es importante. ¿Podría repetir ese proceso nuevamente? Porque a muchos no les queda claro. Sí, sí. Lo que pasa es que la matrícula se puede hacer a partir de mañana, como les comentaba. Claro. Y en el caso de que ustedes piensen de que pueden estudiar y que después cambie el escenario porque entraron a trabajar, porque no tienen tiempo o porque no les salió el resultado de la gratuidad o de alguna beca, pueden desertar de esa matrícula hasta antes de que comiencen las clases, Juan Carlos. No solamente hasta enero, hasta antes de que comiencen las clases. Así que eso es súper importante para tener un resguardo de que efectivamente van a tener el cupo para matricularse, ¿ya? Porque hay mucha gente, ojo, las personas que nos están escuchando, que de repente llegan y nos dicen, ya tengo la gratuidad, la obtuve a finales de enero, por ejemplo, ya sé que tengo la gratuidad y por lo tanto me matriculo y ya no hay cupos, ¿ya? Entonces eso es muy, muy, muy probable, pasa muchísimo. Entonces recuerden, chicos, chicas, mamás, dueña de casa, toda la gente que nos está escuchando, la gratuidad es un proceso paralelo, la postulación a las becas y todo lo que comentan en el FUAS, ¿cierto? Es una postulación que de manera independiente, no tiene que ver con la matrícula. No, la matrícula, no, exactamente. ¿Qué hacemos nosotros en INACAP? Lo que hacemos en el fondo es matricular. Y una vez que la persona ya obtuvo el beneficio, informamos ese beneficio al ministerio, ¿cierto, Fer? Así que es importante que lo sepan y que tengan muy en cuenta eso. Mañana comenzamos la matrícula, entonces, a partir de las 9 de la mañana. Y vamos a estar de 9 a 19 horas, horario continuado de lunes a viernes. Pero la matrícula es online adicionalmente, ¿ya? Así es que se pueden matricular en cualquier momento del día o de la noche. Ya, es online, me dice entonces acá la señora Nori Cifuentes. Me dice, mira, ¿cuáles serían las carreras que tiene INACAP para esta temporada 2025, Juanca? ¿En qué áreas son? Sobre todo, tengo una hija, le gusta mucho el área de la salud. Muy bien. Y también el área de la administración. No está muy decidida todavía. ¿Y qué pasa si ella se matricula en una y dice, ay, me gusta otra área? Lo puede hacer hasta antes de que comiencen las clases y, por supuesto, si es que llega a haber cupo también, porque también tenemos que ver en definitiva eso. Importante ahí la señora Nori, muchísimas gracias por la pregunta y comentarle que... pasa mucho, ¿no? Que cambian de decisión. Cambian de decisión, sí, y es por eso que nosotros tratamos de tener un acompañamiento con las personas que se quieren matricular durante todo el año. Vamos a hacer cursos, Juan Carlos, que después también te voy a comentar y te voy a mandar la información de todos los cursos gratuitos que vamos a hacer para la comunidad, ¿ya? De marketing digital, de emprendimiento, de alfabetización digital. ¿Son gratuitos? Mecánica, son todos absolutamente gratuitos. Y también, ¿qué permite eso? Ir sabiendo por dónde van los intereses y de tal manera que los estudiantes después o que las personas que se matriculen sepan efectivamente esto me gustaba y no se den cuenta en el primer año que la cosa no iba por ahí. Que están en otra área. Así es. Bueno, y respondiendo a la pregunta de nuestra auditora, ¿cierto? Las carreras que hay en INACAP Puente Alto son muchísimas. Son más de 30 programas de estudio y por lo tanto yo le hago la invitación de que revise en inacap.cl. Ahí va a aparecer se va a desglosar sedes y ahí se despliega la sede Puente Alto. Tenemos una infinidad de carreras, ¿ya? Pero del área de la administración, que es lo que ella pregunta, tenemos administración de empresa, la ingeniería, tenemos contador público y contador general, ¿ya? Y adicionalmente en las carreras de salud tenemos técnico en enfermería, que Juan Carlos también, las carreras del área de salud pasa lo mismo con gastronomía, ¿ya? Son rapidísimos, sí. Técnico en enfermería, técnico en odontología y técnico en farmacia, ¿ya? tres carreras que son muy bonitas, que son muy bonitas, que los chicos salen muy preparados, como en todos nuestros programas de estudio, pero realmente el campo laboral es fabuloso. Así es que, por lo tanto, la invitación es a que elijan la mejor institución, ¿cierto? No olvidemos que INACAP tiene 7 años de acreditación. Hay un estándar de calidad que dice que la excelencia también son entre los 6 y los 7 años, ¿ya? Pero nosotros tenemos excelencia en todas nuestras carreras, porque son del Centro de Formación Técnica y del Instituto Profesional. Y ambas, Juan Carlos, están acreditadas por la CNA. Así es algo que nosotros no nos acreditamos solo. Entramos, ¿cierto?, a esta Comisión Nacional de Acreditación y ellos son los que acreditan a todas las instituciones y las que ven cuáles están en el sello de excelencia, que en este caso INACAP es la que está en la cúspide ahí de la excelencia, porque tenemos en todos nuestros programas de estudio. Mira, llegó una pregunta, la voy a hacer igual. De parte de la Rosita Salina, que una amiga está escuchándote atentamente, ella es de Puente Alto, me dice, esta universidad reinvierte los recursos que obtiene en la educación, ¿verdad? Y no paga sueldo estratosférico a los profesores. A nosotros nos gustaría que le pagara el equipo, pero no pasa por ahí. No va a los 17 millones. ¿Puedo preguntarte? No, por supuesto que sí, ¿no? Y le agradezco muchísimo la pregunta. ¿Sí? Porque la verdad es que, fuera de broma, nosotros somos un sistema integrado de educación y somos sin fines de lucro, ¿ya? Y eso está también corroborado por la CNA, ¿cierto? Pero también adicionalmente es algo que nosotros lo tenemos declarado y por lo tanto yo creo que incluso, Juan Carlos, hasta los estudiantes se pueden dar cuenta de eso, porque nosotros reinvertimos en la educación de los estudiantes. Los invitamos por eso a los vecinos a que vayan a la sede Puente Alto, vean el equipamiento de calidad que tenemos, porque toda la inversión que va llegando, ¿cierto?, a INACAP se invierte en los mismos estudiantes. Nosotros tenemos tecnología, la última tecnología que va saliendo, incluso mejor que como ellos se pueden encontrar en las empresas. Tenemos, por ejemplo, en el área de mecánica, autos eléctricos, autos híbridos, motos, de todo lo que va llegando en el fondo, lo último del mercado, lo están haciendo nuestros estudiantes con el mejor equipamiento. En el área de automatización y robótica, los chicos están creando, hay en algunas instituciones que se ven unos robots súper simpáticos que los chicos los mueven, ¿cierto?, y los monitorean. En INACAP no solo no compramos los robots, porque incluso vamos a mandarles una fotito después y un video cuando ya esté nuestro INACAPIN, que están construyendo nuestros propios alumnos. Así de bien formados salen y en el fondo también teniendo todo el equipamiento que está a disposición del mercado para que ellos puedan tener la mejor calidad de educación. Fabiola, ¿cuándo comienzan los cursos gratuitos de capacitación, Juanca? Y soy de otra institución, no terminé esa institución y me gustaría ir por las carreras de la salud. No tengo problema en pagarme arancel, ¿no hay problema? No hay ningún problema. Si la persona ya estudió, y qué bueno que nos preguntan eso, Juan Carlos, gracias a la auditora, porque hay mucha gente que piensa que lo que estudió anteriormente no tiene ninguna validez. Claro, eso tengo que preguntarte. Sí, y es muy importante que sepan que nosotros sí reconocemos también los aprendizajes que hayan traído previamente de otras instituciones. Entonces la invitación a esa auditora... ¿Hay un ajuste curricular de mayo? Así es, la idea es que nosotros hacemos con el área académica, ¿cierto? Entregamos todos los antecedentes y ellos van viendo qué se convalida. Incluso hay exámenes que se llaman exámenes de competencias relevantes, que por ejemplo, Juan Carlos, imagínate que yo digo, yo voy a tal carrera y tiene nivel de inglés, por ejemplo, porque yo ya estudié inglés. Claro. Entonces llega y dice, ok, haga esta prueba, qué sé yo, que tiene más o menos lo que va a estar con la asignatura. Si la persona aprueba, ¿cierto?, se le convalida automáticamente el inglés o no sé, o incluso, bueno, lo que sea referente a la carrera que quiera, cálculo o lo que esté ya declarado que la persona traiga el conocimiento de algún lado o que haya hecho estudios anteriormente. ¿Cómo verificamos que ese estudiante manejas, tienes esas competencias. Exactamente, con estos exámenes, ¿ya? Y obviamente con toda la documentación que pueda tener eventualmente esa persona. No sé si se me quedó alguna pregunta por responder de lo que me hicieron. Creo que eso era el reconocimiento. Claro, hablaste del ajuste curricular, de cuando se cambia la gente de una institución a otra. ¿Pueden haber dos personas matriculadas en dos instituciones a la vez? Sí, sí pueden haber. Lo que sí, Fer, no creo que se pueda con gratuidad en las dos, porque claro, la gratuidad acepta una carrera, ¿cierto? Claro, ahí es súper importante tener conocimiento también de a qué institución se va a matricular si quiere utilizar la gratuidad, porque no se puede utilizar en todas las instituciones. Ya hay que ver que la institución a la que se vaya a matricular esté adscrita a la gratuidad para poder utilizar el beneficio, y efectivamente no se puede utilizar en dos carreras, tiene que ser en solo una. Y ahí hay que tener ojo también de si se informa algún título, porque si es un título técnico y está estudiando otra carrera técnica, puede perder el beneficio. Así que ojo con eso también, siempre es importante averiguar antes de hacer cualquier otra cosa, porque pueden perder el beneficio si cometen algún error. Sí, otra cosa importante, Juan Carlos, es que nosotros este año, al igual que el año pasado, hasta el 31 de diciembre tenemos la matrícula absolutamente gratis para todas las carreras para los estudiantes nuevos. Se te llenó el año pasado con esto. Así es que, por lo tanto, es importante. La matrícula que... son 150 lucas, por lo menos. Más o menos, sí. Entonces es importante que sepan que tienen ese beneficio. Y en definitiva, en el fondo lo que queremos hacer es que nadie se quede sin estudiar porque no tiene los recursos para hacerlo, ¿ya? Hay mucha gente, nosotros tenemos aproximadamente el 80% de nuestros estudiantes que están estudiando con un beneficio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos muchas cosas, carreras STEM, por ejemplo, las chicas que quieren matricularse en estas carreras tecnológicas también tienen un descuento considerable, tienen descuentos considerables las personas que están en Caja de Compensación Los Andes, personas que son de los carabineros, ¿cierto?, de la Fuerza Armada. Entonces, acérquense a preguntar, revisen en la página y vean, en definitiva, lo que yo creo que nos ayuda mucho a nosotros en la admisión, y que gracias a Dios no tenemos problemas con eso, es la calidad de la educación, Juan Carlos. Nosotros no estamos vendiendo pan, ni obviamente el pan nos gusta todo y es muy necesario, pero la educación no se tranza, ¿ya? La calidad de la educación que la entrega, revisen bien. Puede ser que haya otras instituciones que también tengan algunas ayudas, ¿cierto?, para los estudiantes, pero revisen el tema de la acreditación, de la calidad de la educación que imparten, porque eso es muy importante para encontrar trabajo, ¿ya? Nosotros aproximadamente el 90% de nuestros estudiantes tiene un empleo pertinente el primer año de egresado, y eso muy pocas instituciones lo pueden decir en nuestro país, ¿ya? Entonces eso es muy, muy, muy importante, porque la idea es que, claro, la transición del estudio, nosotros tenemos carreras cortas, carreras entretenidas, pero carreras que no duran mucho tiempo, y cuando ingresan al mundo laboral, eso es lo importante, de poder encontrar, ¿cierto?, un trabajo que sea pertinente y que valga la pena todo el esfuerzo de la familia y de las personas que están estudiando. ¿Por qué no hablas antes de cerrar el aprendizaje basado en proyecto, que es lo que hace INACAP curricularmente, y se lo explicáis a la gente? Porque sí, lo que hacen es eso, va a aprender haciendo. ¿Sí? Así es. Pero eso así tiene es una base teórica, que es el aprendizaje basado en proyecto. Sí, así es. Bueno, la idea que nuestros estudiantes, INACAP se caracteriza por esta premisa del aprender haciendo, y por eso les comentaba anteriormente también de, incluso esto va porque hay pocos estudiantes en sala y no tenemos salas con 40, con 50 estudiantes. Y esto se debe a que nuestra mayor importancia es que el estudiante, aparte de lo teórico, tenga un aprendizaje claro en lo práctico. De tal manera que cuando ingresa al mundo laboral, ya, como se dice en buen chileno, haya metido las manos a la masa, ¿ya? Por lo tanto, ellos constantemente están trabajando en proyectos y en simulaciones reales de lo que van a lo que les va a tocar en el mundo laboral, ¿ya? Entonces, acá tiene mucho, mucho, por eso que, Juan Carlos, mucha gente nos pregunta, ¿hay carreras online? Sí, hay carreras online, pero la mayoría de nuestras carreras involucra el trabajar concretamente, ya el preparar, el meter las manos a los motores, a las maquinarias, el tener que ver software o tener que hacer cosas mucho en práctico. Hay teoría, por supuesto que hay teoría, pero si solamente fuera de teoría, en definitiva cualquiera podría ir donde don Google, ¿cierto? Donde don ChatGPT y podamos hacer todo. Entonces, lo que nosotros le entregamos a los estudiantes es una valoración muchísimo más importante de su plan de estudios. Es cómo tienen la teoría y la práctica incorporada para que se inserten al mundo laboral. Y ahí no, te voy a hacer una pregunta como profesor. ¿Cómo son las evaluaciones en INACAP? ¿Son de proceso? ¿Son qué evalúan finalmente? Bueno, la evaluación efectivamente es de proceso. No se evalúa solamente algo en particular, sino que la nota por sí sola, en definitiva, es importante. Hay exámenes, ¿cierto? Hay cosas teóricas, hay práctica, pero también es muy importante todo lo que el estudiante fue aprendiendo durante el tiempo en que está en la sala de clase y en el que está recibiendo su educación, ¿ya? Y ahí también es súper importante que ustedes sepan que INACAP es una institución que es inclusiva, que por lo tanto, por ejemplo, si hay algún alumno que tiene alguna necesidad de alguna adecuación, en INACAP también se protege eso, ya, de, por ejemplo, cambiar el tipo de evaluación, dar más tiempo para la evaluación, tener a veces, no sé, pues incluso una letra más grande en la evaluación o distintas cosas que son como acompañamiento, ¿cierto?, para los estudiantes. Nosotros tenemos tutores, tenemos profesores que están preocupándose de la formación y del seguimiento de nuestros estudiantes para que también tengan un futuro laboral, ¿cierto?, próspero. ¿Y qué significa eso? Que no deserten de estudiar. Por lo tanto, hay un acompañamiento constante. Nosotros, Juan Carlos, no pedimos la prueba, no pedimos la PAES, ¿ya? Solamente los estudiantes tienen que, los que se quieran matricular, carnet de identidad y licencia de enseñanza media. Y si no la tienen, la licencia se deja ahí stand-by hasta que la tengan durante el mes de enero, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. No pedimos la prueba, sin embargo, sí nos preocupamos de cómo viene el estudiante. Y por eso hay una evaluación diagnóstica que se hace al principio, ¿cierto? Y donde el estudiante, si saca bajo lo que nosotros necesitamos para que el estudiante pueda objetivamente tener un buen estudio, nosotros le hacemos asesoría gratis y por lo tanto le vamos a dar clases de reforzamiento sin ningún costo para los estudiantes. Es como un apresto, ¿no? Es como un apresto, exactamente. Que no todas las instituciones lo tienen. No, pues nada, casi que lo haces. Así que es súper importante. ¿Y por qué? Porque justamente nosotros lo que nos importa es ser sin fines de lucro y por lo tanto tenemos profesores que contamos y que están a nuestra disposición para ir apoyando a estos estudiantes a que vayan nivelándose, porque también es distinta la el piso con lo que llegan los distintos estudiantes. Pues hay estudiantes que llegan muy formados de colegios técnicos, que saben muchísimo. Hay otros que estudian o a lo mejor de un colegio humanista, que tienen un mayor rango de aprendizaje, pero a lo mejor no tanto en lo técnico. Y ahí nosotros vamos compensando con nuestros profesores esta labor titánica de poder dar educación de calidad. Que era la labor equilibrar los aprendizajes a esa altura de la vida. Así es. No es fácil. Así es. Oye, ¿algo más que aportar? Solo recordarles que la invitación está hecha, de que conozcan INACAP, INACAP.cl, ¿cierto? Y bueno, la sede Puente Alto, que está en Avenida Concha y Toro, 2730, entre el metro Sotero del Río y la Protectora de la Infancia, Luis Mate con Concha y Toro, estamos justo en la esquina, ¿cierto? Y invitarlos de 9 a 19 horas, nuestras puertas están abiertas para acompañarlos. Y también recordarles que la matrícula es gratis para estudiantes nuevos hasta el 31 de diciembre y tenemos muchos, muchos beneficios esperando. Solamente lo que se necesita es tener ganas para estudiar. Y Fer, ¿algo relacionado con la que nada invitarlos que si tienen alguna duda respecto a cómo realizar la postulación al FUAS o a los requisitos específicos de cada beneficio, se acerquen al área de becas y beneficios de la sede Puente Alto Ahí nosotros les vamos a poder entregar la orientación correspondiente y los vamos orientando en el fondo a cómo realizar la postulación o qué pasa si es que vienen de alguna otra institución, etcétera. Ya, entonces invitarlos a eso, a informarse y a no perder la oportunidad de poder postular a los beneficios, porque en el fondo es una oportunidad que es fácil de poder acceder, ya. Solo hay que saber cómo realizar el proceso, preguntar si es que hay dudas, porque se puede acceder, ya. Entonces ahora hay posibilidades de poder acceder y poder comenzar a estudiar en el caso de personas que han querido anteriormente y no lo han podido. Eso. Bueno, muchas gracias por este momento. Muy agradecidos nosotros, y nos juntamos, si Dios quiere, la próxima, claro, para la próxima entrevista, y le vamos a traer también todas las actividades que tenemos para la comunidad. Por favor. Así es que ahí los vamos a invitar, vamos a traer toda la información, probablemente vamos a venir con el director de vinculación con el medio para que vea también todas las actividades que tenemos. Y como les comentaba, la invitación está abierta, vayan a visitarnos, y estamos también en inaca.cl, en Facebook, en Instagram, para ustedes. Eso, que tengan un lindo día y una linda jornada a todos. Muchas gracias, Fer.